Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Te damos la bienvenida a Baño de Oralidad. Estamos en el tercer episodio que le estamos dedicando a Radio Oculta, el proyecto de radio producido y grabado desde el penal de Devoto en la ciudad de Buenos Aires, coordinado por FM La Tribu en el marco del programa de extensión de cárceles de la Facultad de Filosofía de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es este programa que nos ha cautivado desde el día que lo escuchamos y que te llevamos remitiendo las últimas dos semanas. Y si la semana pasada teníamos a uno de sus responsables y directores, Alejandro de Masí, al otro lado del teléfono, y con él tuvimos una entrevista distendida y larga sobre cómo hacen, cómo nace el proyecto y qué es lo que ha aportado todos estos años de radio en la cárcel, hoy volvemos a tenerle al otro lado del teléfono para que nos presente un poco de qué van a ir los episodios que ha escogido para que suenen en el día de hoy. Muy buenas, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, buenas nuevamente. Gracias de vuelta por la invitación. Les trajimos episodios para escuchar hoy. Si quieren, brevemente les cuento de qué van. Hay uno, el capítulo, arranco por el más viejo, digamos, el capítulo 8, que se llama No hay primavera en Devoto. Es un capítulo que habla sobre las relaciones de los presos y las plantas, ¿no? Como uno, las cárceles son todas grises de cemento, y bueno, en la cárcel de Devoto, de vez en cuando aparece una persona detenida que construye alguna estrategia para tener algunas macetas y algunas plantas. Entonces hablamos un poco de eso, y justamente en ese momento había un compañero que estaba haciendo un jardín en la universidad, un jardín vertical con algunas macetas, algunos estantes, y bueno, el capítulo habla un poco de la relación de ellos con el exterior y con las plantas, y un poco qué extrañan de eso. Después está el capítulo 22, es recuerdos de una primera vez, que bueno, un poco es hablar de la primera vez de algo, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa, la primera vez que entraron detenidos, la primera vez que trabajaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa la primera vez? ¿Y qué sintieron? Hay mucha relación y mucho énfasis también un poco en cuando cayeron detenidos por primera vez, pero bueno, también se habla de otras cosas. Y el último, el capítulo 23, es también se protestan Devoto, habla un poco de las herramientas de reclamos y de protesta que tienen adentro de la cárcel. Muchas veces cualquier reclamo, cualquier protesta en Argentina, por ejemplo, se le dice motín, ¿no? Y bueno, el motín es el control total por parte de los presos de la unidad penitenciaria, y eso muy rara vez ocurre acá en Argentina, pasa muy poco. Y después cualquier tipo de reclamo se lo caracteriza como motín para transmitir miedo y pánico, y bueno, nada, acá están ellos contando un poco qué es lo que hacen cuando protestan y cómo protestan. Muy bien, pues estamos deseando escucharlos, y nada, para que dé tiempo a que quepa todo, vamos a ponerlo ya. Esperamos tenerte muy pronto aquí de nuevo, que puedas traernos más episodios y que podamos seguir a esa entrevista que tuvimos, que la verdad que nos supo a poco, porque hay mucha cosa que hablar, y la verdad que es un gusto hablarlo contigo. Y eso, muchas gracias por haberte acercado con este programa tan imprescindible a Radio Almaina. Gracias a todos los compañeros y compañeras de Radio Almaina, y un saludo muy grande acá desde Argentina, desde FM La Tribu. ¿Listo? Hola, esto es un podcast y se llama Radio Oculta. Episodio 8, No hay primavera en Devoto. Con respecto a la primavera, yo pude ver una planta verde recién desde que caí preso, después de un año. Ahí en el lugar donde estoy, en el patio, no hay ninguna planta, no hay nada verde. Entonces, eso te toca un poco la cabeza. Y como lo dije recién, después de un año, cuando tengo la posibilidad de venir a la universidad, recién ahí descubro que acá en la universidad hay pequeños sectores o patios donde tienen plantas, donde parece una tontería, pero recién ahí empezás a valorar las pequeñas cosas que son grandísimas a la vez afuera. Entonces, con respecto a la primavera, a mí me pasó eso de volver a ver una planta y volver a tener contacto con la naturaleza. Fue después de un año acá en el patio de la universidad. Hola. Ya que están hablando del tema de los patios, querés expresar lo que a veces sentimos, la ansiedad que nosotros tenemos de poder salir una vez por semana a jugar un rato al fútbol, cómo esperamos ese día, ese viernes, a la tarde, si es a la tarde mejor o a la mañana, porque donde estamos nosotros es una jaula. Yo lo veo como que es una jaula, es un cuadrado lleno de rejas, donde hay un señor ahí que te dice si podés salir, si no, siempre te dice que no. Y estar ahí todos los días con las mismas personas. Yo en particular, yo sufro de ataque de pánico y a veces es algo horrible para el que lo padeció, ya lo sabe. Y a veces me levanto y veo muchas personas todos juntos y a veces tengo que irme a un rincón solitario a que se me pase eso, porque es una sensación que tenés miedo a morir, no sé, el que lo padeció lo sabe. Y el espacio del patio, por lo menos yo, y veo que mucha gente, pues hay muchos pibes que son jóvenes, 25 años, 21, 22 años, y esperan tanto con los botines en la mano para salir un rato al patio a jugar a la pelota, una hora, que a veces esa hora son 25 minutos, y no sé, no, no sacaste 25 minutos, no, ya está. Y no podés decir nada porque si decís algo sos rebelde y te sancionan. Y en realidad a veces corresponde una hora y nosotros contamos todos los minutos. A veces nos sacan 40 minutos, faltan 5 minutos y le peleamos los 5 minutos. Y nada, decir eso que esperamos con tanta ansiedad a veces los viernes y de salir un rato de esa jaula. Y a veces nos sacan 2 días y cuando nos sacan 2 días, no sé, parece que es un milagro. Que en realidad nos corresponderían los 2 días, pero casi siempre nos sacan un día solo. Y bueno, eso, el tema de la ansiedad que vivimos todos. Eso, gracias. El tema de los patios, algo particular, ¿no? Está muy restringido, o sea, nosotros somos un pabellón mayores de 50 y tenemos una vez a la semana patio. Esas serán 2 horas, 1 hora y media, pero vos salís al patio, es todo piso, todo material, no hay nada, no hay tierra, no hay nada verde, uno sale a caminar, dar vuelta, juegan al fútbol, los que pueden jugar al fútbol, juegan al fútbol y nada, por lo menos tomar aire, ¿no? Porque el pabellón es como un galpón y nos tienen a todos, no hay ventanas muy altas que no se ve nada, uno si mira para arriba al cielo y no llega a ver nada, no. Es como que estamos hacinados, ¿no? Y bueno, lo que sí nosotros hicimos un proyecto de huerta, que primero no lo valoraban, pero estuve metido ahí, armamos una huerta, es todo el tamaño de un patio que pocos los ven, que por ahí sirve ese proyecto para lo demás. Para lugar, espacio que hay acá en el penal que se pueda aprovechar. Ahora todo ese espacio está sembrado. Yo estoy ahora en la facultad, no puedo concurrir los días que hay que ir, pero los compañeros que quedaron siguieron ese proyecto. Y la verdad que es un espacio que tendrían que ver el resto del penal, los directivos, y valorar eso porque es algo como que te saca un poco de todo el piso, todo el material que hay acá, que estamos todos rodeados de eso, no hay tierra, no hay nada. Y ahí se ve, cultivamos, cosechamos todo un año. Y bueno, este año le toca a mis compañeros y van todo bien. Y sería bueno, ¿no?, que eso, el director del penal o el que tenga más o menos, el que tenga el poder como para que avance un poco más y que puedan proyectar los demás compañeros que están en otros módulos, que yo pienso que no tienen ese espacio ni pueden aprovechar ese lugar. A nosotros nos ofrecieron, nos dijeron, esto va a ser como un patio para ustedes. Y la verdad que estuvo muy bueno. Salíamos de 20 a 30 compañeros como a trabajar, pero era un espacio muy bueno, ¿no? Los patios son material puro, no hay nada. Esto es una producción de los estudiantes del Centro Universitario de Devoto con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras y el colectivo La Tribu. Bueno, buen día. Queríamos seguir hablando sobre el tema de los patios, que están todos rotos y que acá con los compañeros estamos hablando para hacer un espacio verde. ¿En qué consistiría eso? Tenemos diferentes áreas de trabajo acá, que hay chicos que trabajan en carpintería, hay huertas que trabajan otros compañeros también, y vendría a ser que haríamos una unión para crear ese espacio verde, para hacer unas macetas, para dejar el patio mejor para nosotros mismos cuando salimos, sea esa hora, sea esos 35 minutos, sea esos 45, el tiempo que sea, para que nos haga bien a la cabeza, porque es verdad lo que decían los chicos, que al no ver plantas, al no ver nada, solo ver rejas, solo ver un espacio, una caja encerrado, llega un momento que no te hace bien. Y yo creo que acá con todos podríamos hacer unas macetas para dejar ese espacio verde para nosotros y para cuando viene la familia los días de visita. Y bueno, las posibilidades también de que nos den a nosotros mismos poder arreglar los patios, que nosotros lo haríamos mejor que por ahí que venga gente de afuera a hacerlo, nos haría descolgar también de la cabeza diferentes cosas. Y nada, exactamente eso, de poder crear ese espacio verde para nosotros y para la familia. Por el final vamos a arrancar, gente. Bueno, buenos días. Y bueno, hoy vamos a... El tema no este es muy, muy, digamos, muy bueno para tratarlo, porque en realidad es una problemática común de Devoto, que tiene que ver con los espacios abiertos. Si bien es una cárcel que tiene un montón de años, y actualmente los parámetros, entre comillas, legales que el Estado tiene como designados para las personas detenidas no se cumplen en gran medida. Tanto sea el espacio físico para habitar, que son los metros que tiene que tener una persona dentro de un pabellón, como el tiempo de recreación y el espacio de recreación, ¿no? Y el espacio de aire libre para realizar actividades y todo eso, que está estipulado dentro de los reglamentos del servicio penitenciario. Y bueno, yo en mi caso lo que puedo decir es que cuando vine para esta unidad me tocó estar en el módulo 2, y ahí teníamos dos veces por semana patio. Si bien tuve la suerte de estar en el centro universitario, poder salir todos los días y tener un patiecito aunque sea chiquito, si bien acá no se puede hacer recreación, pero bueno, en el 2018 teníamos patio todos los días en el centro universitario de Devoto. Actualmente solamente hay 3 días a la semana. Y creo que todos en general sufrimos el abate de la pandemia y con ello también la quita de un montón digamos, de beneficios o derechos que nos corresponden. Entre ellos, por ejemplo, ahora como hablábamos con los compañeros del pabellón noveno, el recorte de horarios y días de patio. Estamos grabando, monstruo, no podés hacer. Y bueno, y después lo cortamos. Bueno, nada, eso, simplemente la realidad es que hoy, el viernes pasado, festejamos el Día de la Primavera acá en el Centro Universitario con la familia y tuvimos un patio inmenso, pudimos tener recreación, pudimos traer un evento de música y bueno, yo creo que es fundamental visibilizar esto también, no solo acá en la radio, sino también dentro de este lugar de complejo y poder buscarle la posibilidad de que se amplíen esos horarios de patio para todos los compañeros detenidos y dentro de esta unidad especialmente que por su estructura causa mucho hacinamiento. Y sin duda alguna, uno de los peores efectos que tiene la cárcel y el encierro es ese hacinamiento, ¿no? Es ese lugar donde uno se acostumbra a estar oscuro, no sabe si llueve, no sabe si sale el sol, no sabe si es de noche, si es de día. Y eso causa en la persona también un desequilibrio, que yo creo que hasta no tengo conocimiento y no quiero hablar o quejarlo, pero por lo poco que conozco y lo que uno se da cuenta acá en el centro universitario, hablando con compañeros que son psicólogos y eso, causa algún tipo de daño. Entonces, bueno, nada, eso. No agravar la situación que nos trajo a este lugar y no buscar un beneficio extra, sino simplemente que se respeten los derechos de cómo tiene que vivir una persona detenida y que eso no agrave su vida, su salud ni su salud mental. Acá vinimos a tomar, estamos en el curso de radio y hoy tenemos un patiecito acá y estamos tomándonos mate con el profesor, con el compañero acá tomándonos mate abajo del sol, un hermoso día de primavera. Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Gastón, soy el coordinador de la carrera de letras. Y les voy a contar más o menos cómo arrancó el jardín de acá del patio de la coordinación. Yo ingresé a esta unidad en el año 2020 y hice un recorrido por el espacio. Era la primera vez que estoy acá en Devoto. Y bueno, los patios en sí estaban muy, muy abandonados por el tema de la pandemia. Y bueno, fueron 2 años que estuvieron sin actividad el cubo, entonces como que quedó todo medio en el abandono y bueno, me llamó la atención eso y quise darle un poco de color, ¿no?, acá al patio y bueno, a mí me gustan las plantas y bueno, y hice un mini proyecto, primero personal porque es algo que me gusta y después se lo contagié a los chicos acá, a mis compañeros y algunos profes también que nos fueron donando semillas, plantas y bueno, tierra también, que acá el problema de acá, de Devoto, es que no hay tierra y no, entonces bueno, me fueron donando tierra, algunas semillas, las profesoras y de a poco fuimos creando un pequeño jardín, un pulmón, le digo yo, el pulmón de Devoto y bueno, que es el espacio verde de todos y donde los chicos se pueden juntar a tomar algo, a compartir un mate, una charla y bueno, y creo que es también lo que es todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Es algo que se pierde un poco acá dentro de la cárcel, que son las plantas, el contacto con la naturaleza. Y bueno, nada, eso es un poco de mi trabajo acá, aparte del estudio, mantener el espacio y que, bueno, las plantas necesitan obviamente el cuidado. Y necesitan que las rieguen, en invierno se las tapa con un nylon para que no, por el frío, para que no las perjudiquen. Y bueno, y eso es un poco de lo que sucede acá adentro también, más allá de todo lo que pasa. Son cosas pequeñas que bueno, llaman la atención tanto a los chicos que vienen como a los alumnos, a los docentes que vienen también a dar clases, porque creo que no hay muchos espacios así. Y que a muchos chicos siempre me comentan que le hacen recordar al patio de su casa, a la plaza, a su mamá cuando tenía la quinta o a su madre que tenía en el jardín que ayudaban a la mamá. Y bueno, yo creo que parte de mis funciones es que por intermedio de las plantas o de la naturaleza uno se conecte con la familia también. Y bueno, eso es un poco mi función acá en el CU. No sé si favoritas, pero que a mí me hacen sentir bien fueron las semillas que me han donado y como vi el crecimiento, ¿no? Porque estamos en un lugar donde la vida de uno se va terminando acá adentro, ¿no? Y ver cómo las plantas crecen y recuperan vida, eso creo que es importante para nosotros, ¿no? Y ver el crecimiento de esas plantas que las fuimos plantando acá, las semillas que nos han donado eso y como dio valió la pena, ¿no? Entonces. Radio Oculta, episodio 8. No hay primavera en Devoto. Yo escribí algo lo que es para mí la primavera acá, porque no tenemos primavera. Y si dejamos al frío intenso de las noches invernales, esa calma tenebrosa que recorre la piel acurrucándonos a los recuerdos. Desolada verdad que hoy intento acomodar en esta estrecha cama, mientras recorre mi mente por los calurosos días de un verano ya vencido. Tortuosa verdad de esta velada desolada, donde esperaba la mañana para encontrar inútilmente el calor de la luz del día. Se despegan ahora los fríos pensamientos y aparece la humedad de una primavera florida, avecinando lluvias entre interminables arcoíris que sofocan el cielo con el robeteo de mariposas enloquecidas y pájaros que hacen inútilmente su signo de alegría, un trinar reluciente de algunos meses vencidos. Y así transcurre la realidad encerrada de quienes veneran los sueños de un verano infernal. Qué distinto sería si fuéramos los dueños del destino. Cambiaríamos de voto y su microclima desolado, controlado, con un sol de una hora en un mundo de muros reducidos que hoy habitamos. Bueno, buenos días. Una primera vez que me acuerdo fue la construcción de mi casa, ¿no? Sí, era la primera vez que me acuerdo cuando fuimos a ver al Indio con un amigo mío de ahí de La Boca, Chispita. Hablando de la primera vez, en este caso es buena porque yo no soy papá, no tengo hermano, y hace 3 años tuve una relación con una persona que tenía hijo y me llevó. Radio Oculta, episodio 22, recuerdo de una primera vez. Hola, sí, mi primera vez que me marcó mi vida fue cuando me preguntaron de qué hincha era y yo, por una tía, dije, era de Boca. Y lamentablemente yo desde chico agarré la calle y andaba por toda la capital y unos amigos me dijeron que vamos a la cancha y vamos. Y entramos y fuimos a la cancha de Ferro, que ahora sé que es Ferro, va, hace muchos años sé que era Ferro. Y fue en el 80 y pico y estaba jugando Argentino Junior Racing. Y cuando me entré me sorprendió, pero un montón. Miraba por todos los lados, la bandera, las canciones, y después iba a otras canchas y nunca fui a Boca, nunca, porque no se me ocurrió decir me voy a Boca, vamos a Boca. Fui a Huracán, Atlanta, a River. Y un día cuando tenía 14 años, me voy a Boca. Y cuando entraba, ya empezaba a sentir una sensación extraña. Estaba emocionado. Estoy acá en Boca. Y cuando entro, que estaban los bombos ahí abajo, y subo y después empiezan a tocar el bombo y se me eriza la piel. Siento poco a poco, paso a paso, que se me levanta toda la piel. Y fue algo emocionante, que no lo podía... Dije, ¿qué me está pasando? Yo tenía 14 años. Me acuerdo bien que después iba todos los domingos o sábados, o alguna vez se iba a la cancha, que no jugaba ahí, jugaba en otro lado. Entonces trataba de ir a donde estaba jugando, sea donde sea. Y así fui yendo, conociendo gente. Y bueno, hasta los 19 años sentía la misma emoción. Y después seguí yendo. Y hasta hace poco, hace muchos años que voy a la cancha. Esa fue una de mis primeras veces, que tuve varias, ¿no? Porque hay muchas cosas. Pero lo siento y cada vez que lo explico me emociono. Porque yo creo que nosotros, los argentinos, sentimos el fútbol como, qué sé yo, algo nuestro, que ya lo mamamos desde la panza. Y nuestro primer regalo siempre es una camiseta, una pelota. Estamos emocionados. Desde chicos pateamos con un lado, con el otro, dicen bien. Y es parte de nuestra identidad. Radio Oculta, recuerdo de la primera vez. Siempre tuve casas acá en Capital, pero eran todas compradas o alquiladas, no era nada. Iba con plata, alquilaba, vivía. En el 2005 salgo en libertad del penal de Sierra Chica y no me quise quedar en Capital Federal porque sabía que iba a volver a reincidir. Era joven, tenía 35 años, estaba en mi plenitud de momento del que el ser humano tiene, ¿no? 35 años tenía, era joven, me sentía. Y como salí de una granja, de una transitoria de Varadero, una familia me sacaba todos los fines de semana, me iba a buscar a la unidad y me sacaba y me contrataba para que yo trabaje con ellos, ¿no? Y por gratitud lo fui a saludar. Unas Pascuas, termino una relación con una piba que estaba acá y no tenía casa propia yo. Simplemente vivía con mis padres. Y a mí me da vergüenza tener 35 años y vivir con mis padres, cuando yo vivía solo antes de caer en cana. Yo a los 21 años me independicé. Pero bueno, tenía una plata que había trabajado en la unidad y dije, me voy a visitar a esta gente. No trabajaba, estaba al pedo, no robaba, no hacía nada. Llego a Varadero, no me olvido más, 2005 en Semana Santa. Llego un jueves. La gente me recibe muy bien, Emiliano, ¿cómo está? Yo agradecido porque fue una gente que me acompañó en 10 meses de mi condena. Y nada, y justo era el cumpleaños del sobrino del dueño de la casa, del jefe, ¿no? Fabián, no me olvido mal, paisano. Era paisano, andaba con vacas, era algo que yo no estaba acostumbrado porque yo era de Capital. Y me dice, ¿por qué no te quedas hasta el domingo, que es mi cumpleaños? Dice, y le digo, ¿dónde me voy a quedar? No, te quedas acá con nosotros. Me brindaron esa confianza y me quedé. Dice, mira que el domingo viene una jefa de Pati. Yo quería cambiar mi vida en realidad. Por eso me alejo de la capital, para no... La capital era como que me llevaba a buscar gente y yo... Y sabía que tarde o temprano terminaba otra vez acá. En definitiva, me quedé un año. Alquilé una casita humilde de chapa y madera, prefabricada. Empecé a trabajar por primera vez, a trabajar, ser responsable, porque lo que trabajaba comía y tenía que pagar el alquiler. Y fui conociendo chicas. Empecé a trabajar en un boliche de seguridad. Ahí conocí a mucha gente, en la noche era lo que me gustaba a mí, porque tenía todo, el condimento, chica, droga, me pagaban. Y conocí a Jessica, la mamá de mis hijos. Una chica de Varadero, de tradición, porque a mí medio se me... ¿Cómo le puedo decir? No me discriminaban, pero al no ser del pueblo, como que me tenían al margen, ¿no? Cuando ingresé con ella, se me abrieron muchas puertas, pude alquilar. Y yo trabajaba porque no pensaba en hacer maldades, porque el pueblo no daba para pensar, porque no se podía hacer lo que yo había aprendido a hacer, a robar y a hacer cosas. Era un pueblo muy chico que nos conocíamos. Entonces, no tenía tiempo para pensar esa boludez. Y como que me engancho con ella y me enamoro. Bueno, no sé si me enamoré de la libertad, de lo lindo que era la vida después de salir 10 años de estar preso. Y esta chica me fue ganando, me hice venir a casa y de estar solo un año, todos los fines de semana me volví a Buenos Aires a ver a mi familia, a sentirme querido por la familia de ella, integrar una familia que era radicada ahí en Varadero. Me invitaban a comer, ¿viste? Cuando te pone novio, te invita a comer la tía, el primo, todo, y cómo les va. Y bueno, eso. Y la dejo embarazada. El tío me manda a trabajar a Rosario. Y ahí empecé a sentir que me iba a las 4 de la mañana, venía a 8 de la noche, ganaba plata, pero no la veía nunca ella. Ella era la primera vez que iba a tener un hijo, yo ya había tenido hijos. Nada, y le dije, Jessica, yo no voy a trabajar más. Digo, es como que me agarró el vago otra vez diciendo, me rompo todo trabajando, estoy 15 horas, porque trabajaba 8 horas y tenía 2 horas de ida y 2 horas de viaje para volver en ruta. Y no estoy tiempo, le digo, para mí, me gusta estar más tiempo con vos. Le digo, vamos a hacer una cosa, voy a buscar un trabajo acá. Y no conseguía trabajo ahí en Varadero. Y sale la oportunidad de alquilar una casa. Sin garantía, justo en el medio del centro, lo que nunca lo podía lograr solo, pero porque la conocían a la familia de ella, alquilé una casa en pleno centro, con 30 metros de fondo, y nadie me venía a cortar el pasto. Y dije, es el momento, yo vengo a Buenos Aires, le digo, papá, apretame una máquina, me presta una desmalezadora, senté a la señora al lado, y bueno, ¿qué pasó? Me dediqué a cortar pasto. Llegué a tener más de 100 clientes, agarré quintas y me sentía, y yo tenía empleado, lo que nunca me había pasado. Y dije, no quiero más. Mi papá me da una ayuda, me dice, bueno, yo te voy a dar una ayuda, pero la ayuda que me daba él era comprar un terreno, no llevaba una casa. Le digo, Jessica, este año lo voy a trabajar a full. Trabajaba lo que nunca había hecho en mi vida, de trabajar lunes, me llamaba. Yo tiraba volantes y bueno, y cortaba pasto al día, era el día al día, no era nada. Te corto, cobraba, capaz que me llamaba, capaz que no me llamabas más. Pero me fui haciendo grande, cada vez más grande, competía con las empresas. Yo de tener una moto, una embalizadora, llegué a tener camioneta, no en un día, en 10 años. Le dije, mira, Jessica, mi papá me va a dar una plata, comprame un terreno. Por lo menos el pasto corto lo vamos a tener. Hasta que podamos modificar. Y bueno, y mi papá me da eso y me sobra una plata que me podía construir dentro de la casa una habitación y un baño. Pero yo ya tenía una hija que estaba viniendo. Bueno, en definitiva, resumiendo, trabajaba y me hice la habitación, la cocina, después el comedor y todo lo que hacía yo de trabajo lo volcaba al día. Yo venía de trabajar y le ayudaba para que me cobren menos el albañil. Era yo el ayudante de él. Pero yo no descuidaba mi trabajo porque mi trabajo me daba para que yo pueda comer y pagar. Bueno, hicimos una casa de 2 habitaciones, cocina, comedor, baño. Y con el tiempo, quincho, juego, me nació otra nena, tengo 3 nenas. Me nació otra nena. Y un día llego a mi casa y acá resumo y termino. Después de trabajar lleno de pasto, llego y mi mujer esperándome para tomar mate. Que no tomo mate yo, pero en mi jardín, y sentí que eso era mío, ahí me sentí orgulloso, que digo, ¿cómo puede ser? Tenía todo, tenía a mi mujer que la quería, mis hijas que jugaban en mi jardín, y una casa linda, me sentía orgulloso. Y es la primera vez creo que me siento orgulloso de tener algo que lo conseguí, y después lo perdí muy rápido todo eso. Y volví a, me sentía orgulloso que tenía todo, y nada, eso. A lo primero como que no quería saber nada. Venía a Buenos Aires y me encontraba con, a ver cómo va Buenos Aires, me la rechoqué. Pero empecé con esta piba, me ayudó a acá en Buenos Aires, me ayudó un montón. Bueno, vamos al grano. La primera vez que me llevó fueron una mujer con 3 hijos. Y al no tener hijos, me costó un montón, Un montón me costó. Cocinar, encima que le cocinaba con cebolla, morrón. Vamos a contar, ¿no? Vamos de lleno, vamos. Me encuentro una tarde, llego, los guachines ahí en haciendo un rebondi. Encima yo vivo solo, mi casa sola. Y al llegar me junto con una mina, ¿todo bien? Sí, dale, vamos a empezar. Bueno, yo me encanta cómo sos vos, negro. Yo me quiero venir con vos. Venite, dale, vamos por ahora una semana a ver cómo nos va. Me cae con 3 conejos. Con 3 chicos. Me cae con 3 chicos ahí. No, digo, bueno, ve por la primera vez. Nah. ¿Te gusta la gallina? Tenés que cuidar los pollitos. Bueno, vamos a intentar. Listo, digo, una semana vamos a intentar con los guachines. La bola, se quería quedar de lleno. Y se quería quedar con los chicos. Y bueno, dale, a mí me gustaba la persona como eres. Vamos, yo me quedo con vos, sí. Banco, me banco los chicos y vamos a mandar para adelante. Y bueno, llegó el día de la comida y tenía que cocinar. Y pico la cebolla, pico el morrón, pico todo. Y piqué todo bien, luego yo uno jugando afuera, uno adentro, un re quilombo. Y al vivir mucho tiempo solo, porque con mi papá era otro tipo de vínculo, era otro, vamos a tomar mate viejo, vamos a hacer esto. Y al empezar a escuchar, guau, pelotazo a la persiana, de esto, bajá, no le pegué a eso, viste, estaba corrigiéndola cada rato. Se hizo difícil, la primer día te estoy hablando. Imagínate la primera semana, ya lo quería tirar al fuego. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un guiso y los chicos como que se están alterando, corregilo. Le digo, ayúdame a esto, le digo, que es mi primera vez, yo no tengo chicos, no tengo nada. Negro, son chicos. Porque no te criaron la infancia a vos, te cortaron la infancia a vos, no le vas a cortar la infancia a los chicos, ¿no? Y sí, tenés razón, la verdad. Y a los 10 minutos, no, bajate ahí, ¿viste? Bueno, dale. Y empezó a picar la cebolla, el morrón, todo, cocinando. La concha, vamos, chicos, siéntese, vamos a comer. ¿Viste? Ahí está la comida, pum, todo con los pies sucios, la cara toda llena de barro. Bueno, siéntese igual, vamos a comer, sirvo la comida. Y escucho que le dice, no, mami, yo no voy a comer. O sea, que a mí no me gusta el morrón. 1 de 8, 1 de 10 y 1 de 12. Ya estaban todo terreno. Y dice, negro no quiere comer, el jere no quiere comer. Bueno, no comá. ¿No quiere comer? No comá, listo. No comá. Ahí el jere no come porque tiene morrón. No come. Y escucho que el Mateo dice, no, yo tampoco. Uy. ¿Viste? Todo transpirado, yo cocinando, imagínate en el verano, un calor, y no me querían comer. No quiere comer, otro más no quiere comer. ¿Vos, monito, vas a comer? Sacarle el morrón y... no sea mal. Vos le tenés que enseñar que tiene que comer con todo. Fíjate vos, que coman todo, que no se levante ninguno si no come. A la vieja escuela, ¿viste cómo me hacían a mí? Y también está mal eso, pero... Y no me comió ninguno de los 3 pibes, no me comió un plato de comida y al otro día sé como... ¿Qué vamos a comer, Víctor? Guiso, con morrón y mucha cebolla. Re verdugo el chon. Y bueno... Y hasta que un día, a ponerle que a la semana, no le quedó otra que empezaron a comer. Y creo que, nada, y la primera vez fue ese papá, fue re difícil. En ese sentido, después ya los chicos a la escuela. Los padres de Moreno, de Jeremías Moreno, y yo recolgado hablando con una vecina que también ya los chicos, recolgado, chamullando, viste, que se escuchó un par de tiros. En la cuadra, sí. Los padres de Jeremías Moreno, ¿viste? Y yo, ¿viste? Como a los 10 minutos, el guacho solo ahí afuera y yo chamullando. Encima es igualito a mí el pibe, ¿eh? Uno del más chiquito es igualito a mí. Y en esa charla que tuvimos decíamos, che, no te habríamos estado antes nosotros, ¿viste? Una noche. Porque muy encima no tiene apellido el hijo. No es, por el padre no es reconocido. Y la mina como que es igual a vos. ¿Por qué no te lanzaba a mí si le pone tu apellido? Jodiendo. Y después pasó un año, pasó otro y me seguía con la joda esa y no bancaba. Radio Oculta, episodio 22, Recuerdos de la primera vez. Fue de casualidad, más que nada, porque lo pasé a buscar a él y me dijo que en realidad tocaba el indio ahí en Tandil. O sea, a la noche lo podía alcanzar porque yo tenía un coche. Como yo era chico en ese momento, no tenía hijos ni nada, no tenía muchas responsabilidades. Tenía tiempo como para ir hasta allá. Bueno, le digo, mirá que estoy un poco corto, le digo, con el tema de la nafta, porque recién yo salía de estar detenido ahí en menores, tenía 21 años. Y me dijo, no hay problema por eso, yo le cargo, bueno, vamos hasta allá. En realidad yo lo llevaba a él para hacerle un favor porque él cuida coche los días de Boca. Bueno, yo de paso para agarrar ruta y salir un poco de acá de Buenos Aires y despejarme, le di una mano, fuimos hasta allá. 2011, me acuerdo. Yo había salido el 2 de mayo de Marcos Paz, joven adulto, de ahí de la 24. Y más o menos, pienso, sí, en junio, al menos fuimos. No, miento. Pues el auto, yo tenía un 4K y me compré un C4 en junio, julio. Pues estuve más o menos 2 meses renegando, sí, en julio. Y ahí no hicimos el viaje ese hasta allá. Cuando llegué allá, era la primera vez que yo iba a un recital de eso. Llenísimo, no se podía llegar. Como 6, 7 cuadras. Más, pues, viste que cuando llegás ahí a Tandil son kilómetros que ahí no hay semáforo, nada. Llegamos, me acuerdo de. Nos estacionamos, se estacionaban en ese momento los coches al costado de la ruta y crucé unos amigos de ahí de Huracán. Halcón, un muchacho que era amigo de mi viejo en su momento, un muchacho grande que está llevando ahí la hinchada de Huracán. No, estuvo bueno. Tremendo recital. La verdad es sin palabras. Cuando fuimos fue. Dentro de todo llegamos rápido, pero para volver, cuando volvimos, no podíamos salir. Estaba lleno de gente. Es más, nosotros habremos llegado temprano. Cuando llegamos no había mucha gente, pero cuando empezamos hace tiempo, antes de que toque, empezaron a llegar y no. Impresionante, sinceramente, la gente que llegó. 13 años, sí, pasa el tiempo. Ahora sí, voy a contar otra del servicio militar, porque ya tengo 53 años. Y yo, de chico, mi vecino, nadie me quería, porque me decían negro. Soy blanquito, no me pueden ver. Pero en el barrio me decían negro, porque decían que tenía alma negra por todas las cosas, las maldades. Pero no es que yo hacía chistes pesados y no me quería. Mi mamá, que después descanse, que trabajó un montón por mí, que falleció hace 2 meses, quería que yo haga el servicio militar, porque me decía que yo iba a cambiar, que ahí que me iban a tener de otra forma y que iba a empezar a hacer caso. Y bueno, pasaron los años, siempre que me decían, hasta que un día se sortea, antes salía por el diario, era todo un evento antes, que pin que pan. Me iba a la escuela, pero iba para soguearla, como se dice ahora. Y le pido el diario a un kiosquero y le digo que quería ver lo del sorteo del servicio militar. Y yo ya sentí ahí otra actitud con el kiosquero. Sí, sí, dijo. Yo después, con los muchos años, que me di cuenta. Sí, sí, sí. Y pam, me dice, ¿qué número de documento tenés? Los 3 últimos. Y así, y bueno, te tocó 9.52. Bueno, yo no quería hacer el servicio militar. Entonces, me iba cuando veniste el 20, yo iba el 2. Veniste el 2, yo me iba el 30, así. Y así estuve como un año y medio, mi mamá me daba plata para el colectivo, para una tableta de chocolate, fichas telefónicas, porque antes era así. Hasta que un día voy y veo un montón de gente, y yo como boludo, fui y pregunté. No tenía que haber preguntado. Y me dicen, vaya al frente, me dice, así, todo malo el tipo ahí, ya le miré con cara de culo, que no me gustaba a mí que me digan nada. Y miro al frente y un montón de gente. Yo soy de acá de Capital y el servicio donde tomaban el distrito Buenos Aires, que estaba en Juan B. Justo, que ahora hay un Jumbo. Y bueno, me dicen, esos pibes, ¿de qué distrito sos? De Buenos Aires. No, tenés que ir al frente. Cuando cruzo al frente, ¿qué le dije? Que vaya al frente, me dice. Oh, pero lo del frente me dicen que venga acá. Y lo de acá me dicen que vaya allá, le digo. ¿De qué distrito es usted? Buenos Aires. Vaya para adentro, me dijo. Y voy, vaya allá al fondo. Voy así, caminando, no veo a nadie. Después veo, éramos 9. Conmigo éramos 9. Me preguntan, ¿de dónde sos? Y me dice, bueno, esperemos acá, me dice. Ya veo que uno estaba arriba, abajo, y yo decía, no, esas cosas yo no voy a hacer nunca, nunca. Prefiero ir en cana antes de hacer eso. Estuvimos ahí, nos subieron todos a un tren. Antes de todo esto, hacía un año y medio, casi dos, me habían hecho la realización médica. Y me había, decía acto A, pero yo no sabía que era acto A. Ah, acto, no la sé, decía yo. Sí, debe ser eso. Estás acto, pero no. La A, yo creía que, qué sé yo. Y bueno, nos suben todo al tren ahí de la estación Pacífico. Vamos todos así, nos sientan todos ahí en el piso, éramos como 500. Los que cruzaban con el tren se reían, se burlaban. Y hasta que viene un tren marrón. Y vimos muchos pibes que te das cuenta de pinta que no eran de acá. Después con los tiempos me di cuenta que es un tren militar color marrón completo. Venían pibes del Chaco, de Misiones, Santiago del Estero, Salta. Subimos y ya, pelea acá, pelea allá, un desastre. Pasamos por toda la provincia, por La Matanza, por La Plata. Subieron gente y había un pibe que subió en La Plata que era re maldito, ya se le notaba. Ese peleó con la gorra, todo ahí, nosotros todos ahí alentando, va, hicimos, fuimos atrás de él, fuimos un montón. Y bueno, saltó del tren, pinque pan. Y ya el tren iba fuerte y yo dije, no salto, porque una vuelta había saltado del tren acá en Saldía, cuando era chico, y di vuelta, me golpeé todo, y yo ya no quería saltar. Nos vamos a Bahía Blanca, de Bahía Blanca a Punta Alta. Punta Alta, cuando entramos, era impresionante todo lo de la marina que estaba ahí. Yo decía, esto es grandísimo, yo no podía creer que teníamos una cosa así. Y pensaba, si nosotros tenemos una cosa así, lo que debe tener Estados Unidos. Nos vamos a la agrupación número 3, me acuerdo bien, y éramos como 300 o 400, y había como 5 agrupaciones. Lo de Capital éramos 9. Nos hicieron la realización médica, nos verdugueaban, había pelea por todos los lados, la comida era excelente, me acuerdo bien, y pensaba yo, ¿no?, en mi familia, ¿qué estaba comiendo mi familia? Me acuerdo muy bien. Me emociona porque soy grande, nada más. Dijo ahí que se quiere ir para Ushuaia. Yo no me quise ir para Ushuaia, quería estar acá por Buenos Aires. A la anécdota esta es que me quedé ahí, nos verdugueaban como la puta madre, y mi mamá tenía razón. Me cambió 180 grados. Porque tenías que hacer caso, porque te metían en cana. Una vuelta me metieron preso ahí en un calabozo y me tiraban agua, porque antes era así, no te dejaban dormir en el colchón. Tenías que hacer caso, juntar 1000 hojitas, pero de poco a poco, desde que me decían negro, me fui volviendo más persona. Y a eso quiero comentar que uno puede cambiar. depende de nosotros o la mano dura, que en este caso fue ahí. Lamentablemente tuve, si no te entra por la cabeza, te entra por los pies. Y por los pies duele. Pasé muchas anécdotas, ahora estoy en cana, pero bueno, se ve que volví, tuve un tiempo, pero bueno, tranqui. Yo mi primera vez que fui detenido, sentí miedo, porque estuve detenido en comisaría, pero cuando me dijeron que iba al penal, ahí ya me agarró miedo, encima fui al penal de Caseros yo. Un penal oscuro, sucio, mugre, sentí miedo, aunque estaba por robo, pero ahora no, ahora ya es distinto, porque ya tengo varias condenas y ya entro como si fuese mi casa, ya no siento miedo ahora. Ahora, donde voy, conozco a alguien, qué sé yo, siempre. Y eso, bueno, el juzgado me dijo que está mal. Yo me adapto a este lugar. Y ahora me dijeron que está mal lo que es mi pensamiento, un psicólogo. Porque para mí no es un castigo. Es un castigo, sí, porque estoy. Pero, entre todo, yo me desenvuelvo bien acá adentro. Vivo, tengo mi gente, tengo mi lugar, qué sé yo. Hoy cambiaron mucho los penales también. Pero me acuerdo que entré a Casero y me llevaron al décimo, allá arriba de todo. Y era un pabellón de ingreso malo. Y viene un torneo de River Boca, me acuerdo, como juegan todos los fines de año. Y yo no sabía, el primario, tenía 22 años. Y grité el gol de River. Por allá uno se enojó y me invitó a pelear. Y yo era pibe y peleé. Asustado peleé, porque ellos eran muchos, yo estaba solo. No tenía rancho, no tenía gente, no tenía nadie, recién llegado. Y no quedó conforme el muchacho. Llevaba muchos años ya ahí. Como que no ganó la pelea. Yo tampoco la gané, pero yo le di. Y él me dio. Y me dio una puñalada, no me olvido más ese día. Cuando me la dio pensé que no sentí dolor en ese momento. Y el muchacho le pedía a Dios, me acuerdo que le pedía a Dios esa noche que no me mataba, ¿viste? No, era una cárcel fea, oscura, no había policía, el servicio penitenciario no estaba, estaba abajo. Y un muchacho grande me decía, agarrá el fierro, agárralo, pues me habían tirado algo ahí. Y yo le decía que no, le decía con la cabeza que no, y los otros me tiraban puntazo. Y bueno, sentí miedo y cuando me agacho a agarrarlo me dan una puñalada, la siento. Y le pedí a Dios que no me mataran esa noche. 2 días llevaba preso. Y el muchacho se dio vuelta, eran como 10. Se dieron vuelta así y se fueron para el fondo. Y yo me quedé asustado ahí. Todos me dijeron, está bien lo que hiciste, sos un guachín, está bien lo que hiciste. Pero miraba para el fondo para que no viniera, rogaba que no viniera, es como que se me había perdido toda la valentía, no quería saber nada yo ahí. Y vino un muchacho y me dice, el próximo pedo te van a matar, me decía. Y yo, ¿cómo hago para salir del pabellón? Y fue la primera vez que me sentí aliviado cuando entró la policía, entró la requisa. Dije, acá me voy. Yo tenía los berretines de no mandar en cana a nadie, pero no quería llamar a la policía, nada, porque algo mal visto era. Pero yo estaba re dolorido, habían pasado como 3 horas, estaba apuñalado, tenía un tajo así. Y me decía, no sale sangre, apretate porque te puede agarrar una infección. Y yo solo ahí, con gente que no conocía, 22 años, un nene era, un nene, era un pibe. Y a las 3 de la mañana entró la requisa, le dijo, ¿dónde está lastimado? Hicieron un... Y dije, gracias a Dios, como que me escuchó. Pero así todo no... No cambió mi vida. Volví a caer en cana otra vez. Nada de eso. Radio Oculta, episodio 22. Recuerdo de una primera vez. Radio Oculta, episodio 23. También se protestan de voto. Sí, bueno, ponele, queremos pedir que lo arreglen los baños, porque tenemos los baños todo inundados, como lo está pasando en este momento en el 9. En cualquier momento lo vamos a hacer, vamos a tirar la comida para atrás, le vamos a sacar a Vías Corpus, porque ya lo venimos prestando, vienen, acomodan así nomás, y se vuelve lo mismo que en este momento está pasando acá, van allá, te rompen todo. Como esto que está acá. Esto lo hace la riqueza, romper el piso. Y para buscar a ver si hay fierro, teléfono. A la vez te rompen, este es un lugar cultural. ¿Entendés? No tendría que pasar esto, mirá. Esto no estaba. Así es lo que pasa. A ver quién gana, el tire y afloje. Bueno, acá los otros, la forma de ganar algo, ponele lo que te estoy diciendo de los baños, tiramos la comida toda para atrás, no, lo organizamos primero, hablamos en el pabellón, el referente habla, dice, mira, no vamos a tirar la comida para atrás por esto, por esto, por esto. Bueno, se tira para atrás y a la vez también sacaba Vías Corpus. ¿Entendés? Yo la otra vez, hace un mes atrás, hice Vías Corpus por el tema del baño. Bueno, todo bien, pim, pum, le gano. Arreglaron todo. Pero ¿qué pasó? Empezó a frotar agua de abajo. No sé qué mierda. Sale el agua de abajo de los pisos y no sé lo que es. Es una pileta. Ganamos una cosa y se rompe la otra. Claro, la unidad vieja, van los de la riqueza, golpean, rompen el inodoro, lo arrancan. Todas cosas que vos tenés que ir luchando siempre y vos decís, ay, lo hago y no lo hago y te da como un miedo. Y a veces te agarra la locura y lo haces. Decís, no, ya fue, no me importa nada. Yo no puedo ir al baño dormido y mojarme todos los pies. Nos está pasando eso a nosotros hoy en día. Yo en realidad, ¿sabes por qué lo saqué? Porque me patiné. Y bueno, entonces fui caliente y dale, ya está. Así fue la situación que me pasó a mí, que rebasó el vaso. Fui así al baño distraído, pegué una patinada, me caí. No me golpeé, pero me podía haber golpeado. Y hay pibes, personas grandes que estamos en el pabellón, que sufren de las caderas, están con prótesis. Y si llega a caer una persona esa, capaz que queda inválido. Y hay varios en el pabellón así, ¿me entendés? Protestando, tirando algo para atrás, haciendo una protesta. Es como los paros en la calle, es lo mismo, peleando lo nuestro. Y después, en la unidad, cuando peleamos algo colectivo, cada referente de cada pabellón viene acá al cubo, se reúnen en la iglesia y se debate ahí para ver si eso ha pasado y se hace. Y así es, el tire y afloje, la pelea, es como más o menos parecido cuando hacen los paros, lo que pasa acá con nosotros. Es una cosa similar, con distintas características, nada más. Capaz que en las calles está pasando más que van y le mandan a la policía y los arrinconan. Bueno, nosotros no, bueno, te sacan afuera, te dicen esto, aquello, te hacen la psicológica un poquito, pero... No tenemos la prete, me parece, como están teniendo hoy en día la gente en la calle. Radio Oculta, episodio 23. También se protesta en Devoto. No es muy rutinario porque hoy también ellos se cuidan de pegar. Porque hay cámara, porque hay esto. Pero bueno, en algunos sectores no hay cámara y pegan. Si vos te revirás, te dan una... Vos bajás y te dan un par de toques, pero bueno, no es que... Te criquean. Que era como antes, te criquean. Sí, es la criqueada. Pero antes el sistema federal, más, y bueno, provincial también, pegaban a las personas. Antes era muy habituales. Era muy habituales. Antes pegaban, muy habituales. Ahora es como que se cuidan más porque hay más... Vieron condenas sobre ellos. Entonces es como que... Pasó van a... mirándolo, digamos. Y sí, pasó. Entonces es como que se cuidan también. No te pegan. Pero bueno, el maltrato está igual. Si te pegan de otra manera. Y sí. Sí, cuando pasa una cosa así media fea o cuando ingresás de una unidad a otra, el maltrato está. ¿Qué te creyeron? Te agarran de... con el antebrazo y te aprietan y siempre es uno más alto que vos, te llevan como un carrito. Sí, aparte son dos o tres. Sí. Uno te da una por la patilla, el otro te está griqueando en el cogote. En el cogote y te van llevando. Sí, si te aire, como un carrito. Usan mucho más pimienta ahora, ahora te tiran mucho. Sí. Las pimientas, sí. Esa es la metodología de ahora. Ahora sí, para no pegarte te tiran esa que te dejan. La habitual, sobre todo en los camiones. Sobre todo en los camiones que empiezan. Entran y. Pero para los camiones, ¿a usted qué te pasan a. ¿Te llevan en camiones a qué? No, es jugado. ¿Jugado? ¿Qué tiran? ¿Las pimientas dentro del camión? Sí. Claro, jugado. Porque se arma a veces en el camión, se arma lindo. Se arma y, bueno, te tiran gas. Pero imagínate, en el camión cerrado y te tiran gas pimienta, te morí. Morí. Y acá también, cuando entra la requisa también. En los pabellones, bueno, por lo menos en el cuarto, tiran. Como de bienvenida, te tiran unas pimientas cuando llegan. Tiran un poco, así, sí. Para malos que se quedan, que se quieren retomar un poco. Claro. Entonces entran con los escudos, con todo, y tiran un toque de la pimienta. Y... es como que avisan. Estamos nosotros. Vamos por todo. Claro. Tengan cuidado que somos nosotros. Antes no, antes te agarraban a palazo. Claro. Palazo, piña. Sí, te daban de todos lados. Te daban de todos lados, te pegaban. Por... sí, igual como sea, la pimienta, palazo, no está bueno ninguna de las dos. No sé, que prefiero los palazos, pero no te pegaban la pimienta. Lo que tenemos acá en especial de Devoto es que si nosotros golpeamos, empezamos a hacer batucada, a gritar, a prender fuego, tenemos los vecinos a 100 metros. Y esos vecinos llaman a los medios, están haciendo quilombo, no podemos dormir. Y bueno, y así sucesivamente, eso es lo que tenemos. Y en una unidad que está en el medio del campo, aunque hago alguna batucada, no va a escuchar nadie. Entonces ahí está el tema de las huelgas de hambre. ¿Por qué se hacen las huelgas de hambre en las unidades de afuera? Es la única forma que llegue a... ¿quién va a escuchar? Eso es lo que tiene de especial Devoto. Tuve una protesta en 2011 en Marco Paz con todos los compañeros por el tema de huelga de hambre, por la comida, por un par de cosas, ¿viste? Tuvimos ahí... dialogamos primero entre todos y empezamos a hacer, y unos compañeros se pusieron la boca todo, y estuvimos ahí hasta el final apoyando, porque tenemos que estar ahí todos juntos. Estuvimos así como una semana, todos los días nos sacaban a pesar todos los días, y estuvimos con el caldito, eso de sobre que tomábamos con agua caliente, eso, así, punto, porque todos los días no tenía que ver el peso, para que vea que era realidad una huelga. Y así estuvimos hasta que una semana y tanto estuvimos hasta que le ganamos y nos dieron la razón y le ganamos y tuvimos, nos dieron la razón después, pero después de una semana, todo eso, pasamos hambre y todo, pero bueno, estuvimos ahí. Se acomodaron las cosas. Radio Oculta, episodio 23, también se protesta en Devoto. Acabas de escuchar Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina. Puedes oírnos en el 88.5 de la FM de Granada todos los sábados a las 7 de la tarde y en réplica los miércoles a las 10 de la mañana, así como en radioalmaina.org y en iVoox.